y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 417. Este quien les saluda por aquí es señor Alex Nation. Y esta noche, en compañía de el hombre que está rompiendo los mercados de valores en la internet y que próximamente va a tener su propia criptomoneda llamada la Mashcoin, aquí está el hombre que está, mire, va encaminado al top 10 de millonarios a nivel mundial. Le está llegando los tobillos ya a Jeff Bezos. Y está conmigo el señor Mash, Juan Edie, ¿qué está pasando, machito? Creo que ahí, aquí bregando, mano. Hoy por fin ya conseguí el PlayStation. El PlayStation. Y no te. ¿Cuánto pagaste de más por él? No, lo conseguí legit. Ah, lo conseguiste legit. Hiciste una lista de espera de cuántas semanas llevas en lista de espera. Pues da la casualidad que o sea, que ya estaba ya a punto de caer en de whatever, lo compró de la Scalper y que se chave. Ajá. Pues resulta que al otro día, Costco Online lo puso un momentito. Ok. Entonces, Fernando, el topana Fernan, uh-huh. Él siempre está pendiente de esas cosas. Y yo le dije, pues, él tiene uno, creo. Y entonces le dije, pues, si lo ves por ahí, cómpralo, olvídate, porque tú lo ves más rápido que yo. Uh-huh. Yo no tengo cuenta de Costco. Ah, ¿te cuadras con él? Ajá. Y entonces, pues, vi que estaba en Costco, le escribí. Y yo, mira, creo que está en Costco. Y me escribió para atrás, sí, ya te lo compré. ¡Duro! Y entonces, pues, me lo compró. Fue el bundle este que trae un control y Miles Morales. Salió en $730 por ahí. Con el IBU, con el envío. Pues, sí. Salió bien porque el PlayStation vale 500, un control aparte vale 65, el juego vale 65. Nice. Pues está bien, lo conseguiste. Por lo menos te ahorraste un par de pesos porque un Scalper te hubiese pedido 900, 800, 900 pesos. Ah, y era la consola sola, sin el control ni el juego. Así que... Sí, sí. Ah, pues hermano, pues very good. Yo sé que tienes la vena, loco, por jugar MLB en PlayStation 5. Lo sé todo. O sea, si ahora mismo termino de bajar y lo abrí ahí. Nice, nice. O sea, ¿ya tienes la consola en tu casa? Sí, la pidió y llegó bien rápido. Ah, cool. Ya. La fui a buscar hoy mismo. Hoy la fui a buscar. La pidió el martes, creo. Oye, pues rapidito. Y llegó ayer a la casa y entonces pues hoy nos encontramos en un sitio y... Ah, hoy hicieron. No, viste un intercambio, papi, está hecho todo un traficante. es un spot seguro, lo sé todo. Hey. Ah, mano, pues qué bueno. Coño, pues hermano, que la disfrutes de verdad. Yo sé que estabas loco por tener una. Mash es bien fanático de la tecnología y de cosas nuevas. Y hace tiempito que está loco por conseguir el PS5. Y obviamente, pues, tiene un bajón de meter la MLB The Show. Tú sabes, es una mejor resolución. Más decentona, así que mano, que lo disfrutes un montón. Me alegro que por fin completaste ese achievement para este año. PlayStation 5 Unlocked. awesome. Pues mano, pues dicho eso, pues yo, pues como te dije, yo no tengo ningún rush de conseguir ninguno. Cuando llegue, llegará. O sea, tengo otras cosas pendientes, así que yo eventualmente tendré uno, pero por ahora no. Pero para los que no tengan gente, ¿verdad? Disfruten ese nice piece of hardware, igual que los Xbox Series X, ¿verdad? Que le guste el Xbox, porque disfrute, ¿verdad? Porque son, como quiera que sea, son tecnología nueva, tienen nuevos features, nuevas cosas, y esas cosas pues poco a poco pues, siguen mejorando, le añaden más support, más aplicaciones y más cosas. So, y para todos ustedes que ya poseen esa nueva era de consolas de videojuegos, y para todos ustedes. Y dicho eso, pues ya oficialmente arrancamos nuestro podcast para esta semana. Hoy se supone, ¿verdad?, que estuviera grabando conmigo el compañero Sparrowwolf, pero el compañero Sparrowwolf, Gio, este weekend pues le había pedido free, ya que él está de cumpleaños. Él cumplió, me parece que fue el jueves, pero tenía unos planes familiares y eso durante el día y eso, y pues no los pidió. Mira, si me pueden dar susti para estar más relax el weekend de mi cumpleaños. Y pues más, pues está bien, yo grabo con Alex. Y aquí estamos, Gio está de cumpleañero, está subiendo level, así que muchas felicidades al compañero acá de nivel escondido, que cumplan muchos más. Y como dicen por ahí, ya no cumplimos, subimos level, nos ponemos más, adquirimos más experiencia. Yo no tengo mucha, porque si por las caras de experiencia estoy super OP. Así que, GG. Yo voy por ahí también con las caras. Tienes tus caras en él. No puedo decir. Ay, ay, ay. Por eso vamos encaminados todos. ¿Qué problema? Ni modo. Bueno, dicho eso, vamos entonces a meterle a lo que tenemos para esta semana. Advertencia desde ahora, corillo. Esto es mediodía. Full. No me insulten. No es culpa mía. Papi, es que de verdad. Las noticias, el pegado está bien malo, lleva bien malo. Hace un par de meses que no sabe nada nuevo de noticias. No, nada, mano. Así que nada, tratamos de raspar un poquito la olla. Encontramos una que otra noticia, pero nada, vamos a compartir por aquí lo que pudimos raspar por ahí para el podcast esta semana. Y vamos a arrancar rápidamente, gente. Y esta noticia es bien interesante, porque como todos saben, ¿verdad? Todavía continuamos en medio de esta maldita pandemia, ¿verdad? Y obviamente acá en Puerto Rico, pues la cosa está bien al garete. En algunos estados y en algunos países todavía han tenido que darle para atrás. Algunos países que han tenido que hacer lockdown en algunas regiones. Y en fin, un montón de cosas. La cosa está bien fuera de control. Y obviamente, pues todos estos eventos, pues han sido contrapiés a ciertos eventos, tales como convenciones y por mencionar algunos, torneos, en fin, un montón de cosas. Pero dicho eso, esta noticia me sorprendió mucho, y es que, gente, Warframe está anunciando que su convención, el TennoCon, está con fecha para regresar este mes de julio de este año. Pero no, gente, no se asusten, esta conferencia o esta convención va a ser online. Okay, no va a ser presencial como en otros años. La misma se va a estar celebrando el 17 de julio. Y como dije, va a ser online, donde van a tener paneles, reviews, van a tener competencia de cosplay virtual, y en fin, paneles con los desarrolladores. Todo lo que los fanáticos de Warframe pueden esperar de una convención relacionada a este jueguito de Warframe. Así que obviamente por las restricciones del COVID, pues lamentablemente no pueden hacer estos eventos presenciales, pero como dije, va a ser todo a través de plataformas de online, entiéndase, plataformas donde streamen contenido de Warframe, pues ahí va a estar el TennoCon. Así que tiene también pendiente, porque pues era cuando hacen este tipo de eventos, y si usted es jugador de Warframe, pues ellos casi siempre hacen como que drops durante estas transmisiones y dan códigos para descargar cosas para el juego y todo eso. Así que si usted es fan, pues apunte la fecha 17 de julio. El TennoCon va a ser online para todos esos fans de Warframe. Yeah, por lo menos tienen algo ahí, aunque sea, ¿verdad? Para disfrutar algo online, ya que precisamente no pueden hacer nada. ¿Qué remedio? Yeah, está fuerte. Sí, muchos cons que se han ido a la borda. Yeah. Pero hasta que esto no se radique por completo, lamentablemente. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que Sony patentizó en estos días un sistema de AI, Artificial Intelligence, que jugará los juegos por ti. ¿What? Yeah, este sistema de AI que ellos están, o patentizaron, ¿verdad? Y están, me imagino que ya en etapas de, ya lo han desarrollado y están, ¿verdad?, en etapas de desarrollo como tal, chévere. Este juego, básicamente, o este Artificial Intelligence, va a tomar tus movimientos, tus formas de jugar, o sea, básicamente tu forma de jugar lo va a estar analizando y va a estar creando este Artificial Intelligence a base de tus tipos de juego. Y puedes, por lo que se enseña, ¿verdad?, y lo que dice, es que básicamente el juego, tú puedes poner el juego a jugar solo y va a estar jugando como tú lo jugarías. Wow. So, veremos a ver cómo lo hacen. Esto suena bien para estos juegos que son de dos, ¿verdad? Como que el juego de It Takes Two, que se ve bien chévere. No lo he jugado, ¿verdad? Porque no lo he jugado, no consigo con quién jugarlo. Pero es un juego que se juega de dos personas nada más. So, me imagino que este AI, pues, cogerá todas tus formas de cómo jugar y jugar, será alguien bien parecido a ti jugando. Oh my god. O no puedes pasar esta una parte y empiezas a poner el juego por ahí para abajo a jugar solo y que él vaya aprendiendo solo, ¿verdad? Eso es lo que hace un AI, va aprendiendo de cada vez que trata de hacer algo, pues se va corrigiendo él mismo y va aprendiendo cosas nuevas. Entonces es como que, bueno, quiero que pase el juego solo, lo pongo a jugar por ahí para abajo y que el juego pase, el AI pase el juego, básicamente. Wow, eso es trampa, perdóname. That's cheating, bro. Ay, bien, pero, mano, ¿y dónde quedan los viejos tiempos del co-op con un pana o con un amigo? O sea, eso está desapareciendo. Esos son los ejemplos, ¿verdad? Lo que yo le veo, las cosas que se podrían hacer. Pero básicamente ellos están desarrollando un AI que va a jugar como tú jugarías. Va a aprender de ti, ¿verdad? Me imagino que tú te estarás monitoreando por un par de tiempo y uh-huh. luego jugará como el amigo de Smash Brothers, que básicamente aprende cómo tú juegas y juega en contra tuya después. Uy. Sabiendo tus movimientos, que tú haces mucho, pues. Uh-huh. Pues algo así, pero en cuestión de pasar el mundo, ¿verdad? Que puedes dejarlo jugando solo. Uy, eso da miedo. uy. Suena interesante la tecnología, pero a la misma vez como que, uy, no sé. Eso de AI es bien interesante, ¿verdad? Eso, si tú te pones a buscar, básicamente eso es que vayan aprendiendo solo, eso tú... Hay muchos videos de AI que es aprendiendo a caminar. Que entonces pues como que le dan unos inputs primero a esta entidad como que tiene física, ¿verdad? En la computadora, como uh-huh. si fuera un humano o whatever. Y empiezan como que poco a poco a dar pasos y aprendiendo, como que me caí, si hice esto, pues él sigue repitiéndose por ahí para abajo hasta que consigue como que dar el paso y entonces empieza a replicarse por ahí para abajo. Uh-huh. Wow. Entonces eso es muy interesante. ¿Sabes? Sí, no, fuera de relajo, fuera de la cuestión esta del miedo, lo que uno ve en Hollywood y estas cosas, es una tecnología bien interesante, o sea, hay unos algoritmos brutales, o sea, que el que le guste mucho la cuestión esta de programación, ahí se cura, o sea, esas ecuaciones, suele ser un brain breaker, uy, horrible. Porque la gente que no sabe, dice AI, dice diablo, pues el tipo va a saber lo que yo hago, lo que sé yo. Básicamente la computadora tiene que aprender. O sea, ella misma aprende. Básicamente es lo que es artificial intelligence. Hasta que llega un punto que lo hace tan perfecto que da miedo. Porque ya ella trató todo lo posible, todas las posibles combinaciones, se caía, para eso, hasta que consiguió. Hay que meterle el choconazo. Ya, chupa, hay que estar pendiente de eso, pero. Hubo un experimento de Microsoft que creó un chatbot. Era un bot, básicamente, en Twitter. Ajá. Y lo tuvieron que tumbar porque se hizo súper racista, súper xenofóbico. Era una cosa como que se fue, ¿no? Porque entonces encontraron que por más cosas que tú le decías input, pues él aprendía. Como todo AI system. Uh-huh. Pues entonces un montón de gente le empezó como que a decir cosas racistas y al final el tipo de como que el bot era lo más racista horrible que había en el mundo. ¡Qué a rayo! Y Microsoft tuvo que tumbarlo. ¡Diantre! Pues aprendió demasiado. Exacto. Sí, ahí está el problema. Él absorbió el odio de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué cosa brutal! Fíjate, no sabía eso. Yeah. Super cool, mano. Pues ya, estaremos pendientes a ver, ¿verdad?, qué surge de ahí. Si vamos a tener un AI body o un AI taking over nuestras consolas de videojuegos. Duro. Bueno, pues vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y nuestra próxima noticia es para los que juegan Valorant. O sea, que este es un jueguito que, pues, ha sonado mucho por ahí, ¿verdad? Un jueguito estilo Battle Royale más o menos mezclado con Overwatch, tiene par de modos ahí. Yo no soy muy fan así extremo de la de lo que es Valorant, básicamente, pues, si tú lo ves, dices, eso es Overwatch, porque tiene como que los colores y el esquema es bien parecida a Overwatch. Pero pues ya este jueguito pues ya tiene también su escena competitiva y todo esto, y esto es un jueguito que también pues tiene season passes y cosas, como todo juego de este género y de este campo tan competitivo. Pues estuvieron anunciando que Valorant va a estar recibiendo el acto 3 del episodio 2. Y entre el contenido que va a estar recibiendo de este nuevo acto es un nuevo mapa llamado Breeze. El mapa, pues, está situado, el setting del mapa es como que en una playa bien soleada en un área del Triángulo de las Bermudas. De acuerdo a Riot, este mapa se va a estar dando énfasis a áreas donde el jugador tiene estas líneas largas, donde pues son perfectas para armas de larga distancia, como por ejemplo rifles de snipers, cositas así. O sea que van a tener como que unas áreas hechas para premiar a sus jugadores que le encanta mucho usar este tipo de arma en estos juegos. Adicional, también pues el mapa va a proveer unas áreas abiertas a través del mismo, donde usted podrá, ¿verdad?, caminar y defenderse contra sus oponentes. Dicho eso, pues también va a tener sus corredores apretados, que también son únicos, y parece que a la comunidad le gusta mucho ese tipo de interacción en estos mapas. Adicional, también estoy diciendo que este nuevo contenido va a estar también incluyendo nuevas cartas de jugadores, nuevas armas, skins y un par de cositas más que los jugadores pueden desbloquear mientras juegan. También, si usted desea, puede adquirir todo este nuevo contenido, ya sea desbloqueándolo con 1000 puntos de Valorant o por simplemente pagando 9.99, que es el pase de temporada, y consigue todo el contenido. Este acto 3 del episodio 2 va a estar llegando el 27 de abril. Así que ya, si usted le mete a Valorant, pues ya saben que tienen por ahí mapita nuevo para seguir metiéndole al juego. Nice. Es un juego que a ti no te llama la atención para nada, ¿verdad, Mash? No. Ahí tampoco, mano. La gente nunca, ni le he jugado. Es que es como un tipo Counter-Strike, pero... Uh-huh. Tienes que tener unos panas que sean bien competitivos ahí para jugarlo. Oye, yo mencioné Battle Royale. Este juego no es Battle Royale. No, yo dije Battle Royale, no, perdón. Es parecido, pero no. No, ni es parecido. Uh-huh. Es bien parecido a Counter-Strike, es el mismo concepto, es un 5 contra 5 donde okay. Hay una bomba y si te matan no vuelves a responder. Oh. Y se acaba de si te mataron todo el equipo o pusieron la bomba y explota. Ah, ok, pero es un setting más tipo pues con habilidades y cosas así como. Exacto, algunos tienen habilidades, exacto. Todos tienen una habilidad que es diferente. Pero es Counter-Strike mezclado con Overwatch. Ah, ok. Ah, pues, disculpe, gracias por la tutoría, manito. No hay problema. Bueno, pasando aquí a la última noticia. Y es que los fanáticos de Metal Gear Solid 2 están como que revueltos. Y es que hace unos días, para ser más específico, en abril 21 comenzó una cuenta de un tal Tom Olsen. Comenzó a tirar tweets, básicamente como si estuviera en el Raft, que es el setting de Metal Gear Solid 2, ¿verdad? El barco como tal. Y poniendo hints como que, hay uno que dice, yo no filmé esto, ¿de dónde vino? Y dice, me escondí en tal sitio. Y poniendo como que escenas de dentro del Raft, del barco. Este Tom Olsen, ¿verdad?, es supuestamente es como un tipo de maintenance guy dentro del Raft. So, lo que todo el mundo está especulando es que se trata sobre el remake o el remaster de Metal Gear Solid 2, ¿verdad? Este juego salió para el 2001 y mucha gente pues está pidiendo un remaster, un remake. Así que ya, comienzan las especulaciones con un Twitter y está poniendo como que diferentes posts, así como que estoy aquí, estoy allá, poniendo como de cositas nuevas. Por lo que veo, no creo que sea un remake, porque las gráficas todavía están parecidas, ¿verdad?, al tiempo viejo. Sino pues, por lo que veo, puede ser, si se refiere a esto, puede ser un remaster. Porque no es un remake así tipo Resident Evil, que cambiaron todas las gráficas bien exageradas. No, las gráficas todavía se ven viejitas, pero más sharp. Ok, pero por lo menos da un poco de esperanza. Yeah. Sí, okay. Todavía está el supuestamente hay un rumor también de que viene el otro Metal Gear Collection de esto, que va a traer hasta el 4. El 4 fue muy bueno, que va a traer el 4 y creo que va a ser para PlayStation 5, creo que es. Vamos a ver, yo sé que Metal Gear es una franquicia que tiene muchos followers y que están, ¿verdad?, que quisieran que remasterizaran muchos de esos títulos, esos early titles de Metal Gear, especialmente Solid 1. Mucha gente que está peleando para que salga un Metal Gear Solid 1, digo uno porque, ¿verdad?, es parte de una serie, remasterizados, o yeah, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, a veces esto tweets y cosas son bien más troleros que otra cosa, pero uno, quien tenga el futuro por ahí para Metal Gear. So, interesante noticia esa. Pues bueno, gente, como dijo Mash, hasta ahí nuestras noticias. Ven que la cosa pues está media lentita en cuanto a las noticias y a las informaciones del mundo de los videojuegos, pero aún así pues no escatimamos en gastos, en conseguirle algo para informarle de este fascinante mundo. Así que dicho eso, vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 27 de abril del 2008. Nintendo lanza al mercado norteamericano Mario Kart para su consola de Nintendo Wii. Uf. Yo no lo compré, lo jugué, pero no lo compré. ¿Y yo usted? Sí lo tuve. Ah, con el guía y todo. O solamente usaba el control. Sí, yo tenía el guía. Yo llegué a jugar con el guía. Estaba cool el jueguito, el Mario Kart de Wii. Sí, estaba chévere. Básicamente fue como que el precursor hasta el de Wii U, que empezó a ponerle todas estas loqueras y ponerle... En verdad estuvo bueno. Sí, el jueguito. Y todavía si usted busca por ahí lo consigue. Hay personas que revenden el guía, porque obviamente lo tienen allí cogiendo por sus casas y no lo utilizan, pero ya, este fue un jueguito bien interesante, bien innovador con esto del guía, con el Wii, con el control de Wii, y de verdad que era bastante responsivo. Eso ya, fue muy buena entrega a la serie de los jueguitos de Mario Kart en el Wii. So, Gigi, so, muy buen juego para esa consolita. Bueno, vamos entonces, continuamos por aquí, gente, vamos a pasar a las publicaciones para esta semana, y vamos primero con los videojuegos que salen para esta semana. Tenemos que el 30 de abril salen dos juegos, muy interesante, ¿verdad? Esta salida, este 30 sale Pokémon Snap para el Switch. Revivieron el Pokémon Snap. Yo sé que hay mucha gente que le encanta. Le gustó mucho Pokémon Snap original. También, ese mismo día, está llegando un juego exclusivo para el PlayStation 5, Returnal. Este es un jueguito que se vio muy bien cuando dieron el último Tero Play, que lo anunciaron, que pusieron un poquito más gameplay. Luego se ve bien interesante. Se ve que va a ser bien difícil. Bien chavo en ese juego, y es exclusivo, como ya mencioné, para el PlayStation 5. So, eso es lo que tenemos en releases para los videojuegos esta semana. También en el ámbito, ¿verdad?, de los Blu-ray y DVD sale la película Vanquish, único estreno de semana en el formato de DVD Blu-ray clasificada PG-13, y básicamente es una película de una chica que trata de dejar su antigua vida, de ser una, como decimos acá en Puerto Rico, una runner de drogas para los rusos. Luego pues ella decide dejar este mundo porque se convierte en madre, quiere pues, ¿verdad?, criar su hija de la forma correcta, hasta que conoce a un policía retirado que decide utilizarla para conseguir unos planes, unas cosas que él tiene, y para poder hacer que ella trabaje para él, le secuestra a su hija. Pues ahora ella va a tener que encargarse de, ¿verdad?, de mafiosos y cosas para poder recuperar a su hija de las garras de este policía corrupto. Así que está bien interesante esta premisa, Vanquish. Y por último, en el cine, aún ahí pues hay estrenos para esta semana. Tenemos The Resort, Esta es de una película de horror clasificada R, y básicamente esta película trata de cuatro amigos que se dirigen hacia Hawái a investigar un reporte de una un parador abandonado que está en, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aterrorizado, ¿verdad? Está poseído, algo así. Embrujado. Embrujado, ¿verdad? Por alguna fuerza desconocida. Y supuestamente ellos van a buscar una infame niña de media cara. Pero cuando llegan allí, ellos van a aprender de que tienes que tener cuidado por lo que deseas. Ya, yes. Si te gusta este tipo de película, pues denle un trycito ahí a The Resort en sus cines locales. Como decimos, y ahora más con esta pandemia, verifiquen sus carteleras locales. Y acá en Puerto Rico, pues esta película va a estar llegando. Si está en Estados Unidos, pues verifique horarios y tandas para que vaya, ¿verdad? Con mucho cuidadito si es que va para el. Bueno, ahora sí vamos entonces a nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee como sigue. Los first person shooters son sumamente populares, pero el primero en vender sobre 10 millones de copias lo fue Halo 3 en el 2009. De paso, fue el mejor vendido de la serie de Halo hasta la fecha. En perspectiva, Halo 1, 3 millones, Halo 2, 8 millones, Halo 4, 10.5 millones y Halo 5, 6.5 millones. Halo Reach vendió casi 5 millones. So, ahí está. A los, yeah, para los amantes de Halo, ese es el Halo que a mí me falta. Ya yo jugué el 1, jugué el 2, me falta el 3. El 4. Yeah, el 5. Es bueno, y el ODST también es bien bueno. ¿Te gustó el ODST? Sí, es como que más diferente, es como que más action oriented, qué sé yo, no sé. Es como que es bien diferente, no sé. Bien ah, bueno. Ok. Yo tengo por ahí esa colección que me la prestaron, pues como te dije, jugué el 1, el 2. Lo que entonces, ya, jugar el 3, el 4, el 5. Son unos cuantos. Eso ponlo en easy, en flow through. ¿Verdad, sea, hermano? Tú me lo dices a mí cada rato, Alex, ponlo en easy, los pasa rápido, ves la historia y te fuiste. No te echabas la vida tanto, tú sabes. La historia del 5 es nada emocionante, así que ese sí lo puedes coger y... para cogerlo a chisme y vámonos. Ey, pásalo en easy, por ahí bajado, porque ese sí que empieza en nada y se queda en nada. Ah, pues bien. Este fue el consejo que me dio Mash a mí en Bioshock. Pásalo en easy, sal de eso ya. También. Nice, pero vamos a tener en agenda para algún evento extra de algo, le metemos un Halo Afternoon. Vamos a ver. Pues GG, brother. GG por Halo. Bueno, y ahora sí, continuando por aquí, vamos entonces con esta próxima sección, que es la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. Si pudieras traer al mundo real un equivalente humano con parecido físico y de sus características en términos de personalidad, en caso de que no fuera humano, ya, ejemplo, Crash Bandicoot, Yoshi o Sonic, de un personaje de videojuego, ¿cuál sería y por qué? Yo traería, hablando de Halo, a Master Chief. Porque es el soldado perfecto, así que ya, si hay una guerra, lo mando a él solo y ya. Es buena, no será mala idea. Pero fíjate, yo pa como quien dice, para tener una persona que me entrene y me ponga a Kangri, yo traería a Kratos para que sea mi mi trainer personal, me dé una dieta espartana y me ponga ready. Ya tú sabes, papi, Kratos Training Shop. Ay, mi madre, tú te imaginas. No levantas la pesa, te parte en canto el tipo. No, deja eso. Pero te era cool. Pero me gusta mucho la de Halo, papi. Un conflicto, papi, Master Chief, vamos para allá, mete mano. Y nice, gente. ¿Verdad? Le invitamos a que comenten en la publicación del podcast quién traerían de un juego, ¿verdad? Desde un mundo de los videojuegos acá al mundo real y por qué, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Para qué lo traerían? ¿Para qué? Para cobrar acá en nuestro mundo real. Bueno, mis queridos oyentes, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana. Y en el tópico de la semana tenemos Trivia Challenge. Y esta semana, y se escucha a Mash, estamos pompeados. Y es que, como todos saben, esta semana en HBO Max y en algunos cines de Estados Unidos se estuvo estrenando la nueva versión de Mortal Kombat 2021, ¿verdad? Es básicamente como que un relanzamiento de la franquicia de lo que es Mortal Kombat en el cine. Y eso pues me prendió un bombillo en hacer el Trivia Challenge hoy dedicado a Mortal Kombat, pero Mortal Kombat, la película original que salió en 1995. Que muchos de nosotros hicimos fila para ir a verla al cine porque estábamos mega pompeados con el contenido de Mortal Kombat. De machar un nene. No, no podía ir al cine solo todavía. No, eso fue que en 95. Sí. Yo tenía 5, 6, 7 años. Imagínate. Ya yo puedo ir solo, Así que tengo 10 preguntitas pinche veras aquí de que Mortal todas Kombat. Todas se van por la borda. No, que va, que va. Tú verás, tú verás. Te vas a acordar de una que otra. Así que estamos listos, hermanito. Dale, zumba. Mira, la primera es un regalito. Mira, primera pregunta del Trivia Challenge Mortal Kombat. Miren esto. ¿En qué año estrenó Mortal Kombat en los cines? En 95. ¿Viste? Tengo una buena. Ni las alternativas tienen porque tú sabes, ¿para qué? Te regalé una. Ahora es que vamos a empezar. Ok. Como dije, esto es dedicado a la película, so que las preguntas son detalles de la película. Yeah. Detalles de la película. Así que vamos por encima. Segunda pregunta. ¿Con quién no pelea Liu Kang en la película? A. Sub-Zero, B. Shang Tsung, C. Reptile, D. Scorpion. Con Reptile. No pelea con Scorpion. Ok. Sí, con Reptile pelea que él se enfrenta con él en Outworld. La lagartija que se convierte en el ninja negro ese, el verdoso negro. Sí, que el setting es como todo gris. Bueno, esa es otra película. Estoy no, esa es otra película, sí, esa es otra película. Está bien. No te me confundas. Pero sí. Y nada, gente, antes que los puristas me vengan a destruir, hay otro personaje que Liu Kang no pelea, pero sí ese personaje tuvo combate con otro personaje en la película. De seguro van a decirme, Alex, pero él tampoco peleó con Goro, pero Goro, Johnny Cage peleó con él. O sea, y lo digo en el sentido de que quién de todos los personajes no tocó a otro personaje. Y fue Scorpion. Scorpion no peleó con Lucan, peleó con Johnny Cage. Bueno, tercera pregunta. Pero te voy a marcar aquí, ¿verdad? Para ahorita. Esto se va por la bola. No. Yo no me acuerdo de esta película. Tranquilo. Bueno, voy a buscar Mortal Kombat. Pero para poder ver los personajes. Para acordarte. Ajá, viendo las fotos, aunque sea. Ok, ya más o menos. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Esta es fácil, mira. ¿Quién es el ancestro de Liu Kang que una vez ganó el torneo? A. Zhong Lao. B. Lui Lao. C. Raiden. D. Kung Lao. Kung Lao, ¿no? Muy bien. Es cuestión de tener fe en ti, Mash. Encuentra tu poder interior, Mash. Tú puedes, Mash. Muy bien, ya está la marqué buena. Vamos para la cuarta pregunta. Ya, el que hace de Kung Lao en la original se parece un montón en la nueva. En la ahora. Sí, tiene un parecido. Bueno, vamos entonces con la cuarta pregunta. ¿Qué actor interpreta a Raiden en la primera película de Mortal Kombat? A. Chuck Norris. B. Christopher Lambert. C. Sean Connery. D. Hugh Jackman. Christopher Lambert. Muy bien. Pero sí, eso sí lo sabía. Sí. Fun fact de eso. ¿Tú sabías que la primera opción de los productores para interpretar el papel de Raiden era Sean Connery? Pero Sean Connery dijo que no porque no quería hacer películas físicas. Mortal Kombat. ¿Tú te lo imaginas? Entonces, después fueron donde... Ay, Dios mío, este actor negro, Oh, my God, Ay, María, lo tenía en la punta de la lengua un reconocido actor negro, que haremos, se me escapa el nombre, y como última opción entonces cogieron a Christopher Lambert, que de casualidad, Sean Connery y Christopher Lambert, ese mismo era Danny Glover, gracias, me lo acordaste, y da la casualidad que Christopher Lambert y Sean Connery habían estado juntos en la serie de Highlander, en la saga de Highlander. Entonces, ¿quién lo diría? Bueno, vamos para la quinta pregunta. ¿Qué utiliza Liu Kang para derrotar a Sub-Zero? A. Fuego. B, agua. C, madera. D, piedra. Bueno, el poder de él es fuego, ¿no? Todo fuego. Fuego. Ajá. Él utiliza el agua. Mm. Sí, en la pelea que él tiene en la película, él utiliza el elemento que da la vida. Y él utiliza un bucket de agua que Kitana coordinó para que le pusieran. So, yeah. Esa fue la única forma que pudo ganarle a Sub-Zero. Bueno, continuando por aquí, para la sexta pregunta, estamos terminando. Dice por aquí, ¿por qué Liu Kang quiere venganza contra Shang Tsung? A, mató a su padre en un torneo. B, mató a su hermano en un torneo. C, mató a su hermana en un torneo. D, mató a su mejor amigo en un torneo. ¿Mató al papá? Your soul is mine. ¿Mató al papá? Ajá. Mató al hermano. Ok. Sí, a principio de película, que él tiene como que un sueño, una pesadilla, eso, que Shang Tsung mató al hermano de Liu Kang. Bueno, malito. Anyway, va. Que no me acuerdo de esa película, muchachos, yo no lo vi hace. Vamos para la séptima pregunta. ¿Qué actor rechazó el papel de Johnny Cage para filmar otra película? A, Chuck Norris. B, Nicolas Cage. C, Jean-Claude Van Damme. D, Jackie Chan. Jean-Claude Van Damme. Muy bien. Muy bien. Eso fue un... eso fue un fun fact que vi. Que se fue a filmar Street Fighter y decidió no hacer el papel de Johnny Cage, que de hecho el personaje de Johnny Cage está basado en Jean-Claude Van Damme, y sin embargo no rechazó actuar en la película por Street Fighter y para Jean-Claude Van Damme. Octava pregunta. Raiden es el dios de agua, viento, fuego o trueno. Thunder. Muy bien. Thunderstrike. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la novena pregunta, machito. ¿Cuántos ninjas salen en la primera película? Alternativas: 3, 2, 4, 5. Y cuando 3. Digo ninjas, me refiero a los personajes principales. Sí, 3. Muy bien. Muy bien. Sub-Zero, Scorpion y Reptile. Bien, durísimo. Viste, no todo es malo. Bueno, y la última pregunta. ¿Quién creó la melodía principal de la película llamada Techno Syndrome? A, Daft Punk. B, Avicii. C, The Immortals. D, The Techno Ninjas. Immortal, ¿verdad? Muy bien. Sí, que era el soundtrack que estaba haciendo Masha ahí cuando empezamos. Una de las canciones, uno de los soundtracks de música electrónica más vendidos en la historia fue este de Mortal Kombat. O sea, cuando disqueras como Sony y no me acuerdo la otra, rechazaron para hacer el soundtrack. Y fue uno de los soundtracks que más vendió. Un ritmo bien pegajoso, de acuerdo con la película. De verdad que esa canción, donde quiera que usted vaya a escuchar Mortal Kombat, no dejaba de tararear la melodía esa de la película. Bueno, machito, tengo por aquí que te bate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10. Yo sé, estoy bien, la pasé. ¿Está viste? Por ser una película vieja, que hace tiempo que no veías, estuvo bastante bien. Te fue súper. Yeah. Pero duro, duro. Así que mucha felicidades al Mash, que no salió tan mal como él pensaba. Yeah. Que iba a salir el papi. Yo no soy gato, mis trivias son user friendly. No, las bóvedas de Gio, que es un instrumento que se toca y tiene cuerda. Y hay 500 instrumentos. Exacto. Con cuerda. Chacho, deja eso. Una guitarra, no, es un arpa. Un violín. Un bajo, un violonchelo. No gastele. Ay, pues hermano, buen trabajo, Mash. Muy bueno. Ver las fotos me refrescó un poco. Sí, seguro. Aquí somos flexibles. No, pues sí. Pues esa fue la trivia challenge para esta semana. Así que muy buen trabajo, Mash. Vamos entonces ya a lo que es nuestra sección de ¿qué es la que hay? Mash, no tienes nada, por lo que entiendo que no hiciste nada. Bueno, ya comentaste que te compraste el PS5. Compré el PS5 y eso, vi el último episodio de Winter Soldier. ¡Woo! En la que fue, salió ayer. Y vi Mortal Kombat también. Seguro. Voy a hablar de la fuera de spoilers. Uh-huh. Sobre la película Mortal Kombat. La película está chévere. El source material lo trabajaron muy bien. La tiene un par de fatalities ahí bien nasty. Tiene como que un par de frases icónicas, etcétera. Pero la historia, gente, no esperen que como que la trama sea la mejor del mundo. O sea, la trama se ve como que súper apresurada. Y como que de momento se pone interesante y de momento pues se acabó lo interesante y uh-huh. Vamos a pelear por ahí para abajo. Sí. Y no me llevaba por un camino de filosofía y de momento vamos a pelear por ahí para abajo hasta que se acaba la película. Uh-huh. por lo menos lo que yo sentí sobre la película. Pero el source material y cómo presentaron los personajes, en verdad me gustó. Uh-huh. Así que sí, se nota que la persona que creó la película y la escribió, whatever, era fan de Mortal Kombat. Uh-huh. En otro paso, en otras cosas, la parte donde sale que dicen Flawless Victory, eso a mí se vio tan cringe, como que... Uh-huh. La trataron de meter en un sitio que no caía. Como que en ningún sitio. Entonces la metieron ahí a todo fuerte. Y entonces va a ser más Flawless Victory. Y tú te quedas como que, ¿what? ¿Ok? Porque el Get Over Here, pues sí, se entiende. Porque sale el Get Over Here. Eso es súper icónico. Eso tiene que salir. Pero el Flawless Victory era como que, ok, ¿y por qué salió Flawless Victory aquí? Bueno, técnicamente, bueno. Sí, pero es como que se ve súper random. No cae. No cae para nada. Sí. En la versión original de Mortal Kombat, la del 95, sí aplica por lo que pasa, porque ya hay dos oponentes frente a frente. Y Sub-Zero congela a su oponente, no le hace ningún damage el tipo a Sub-Zero, lo esbarata en canto. Eso sí fue un Flawless Victory, porque ya había un combate establecido. Aquí... Véanlo. Es que también es como que es el setting también. Sí. Hay una pelea alrededor tuya y tú te paras para decir Flawless Victory. Porque, ¿what? y de la forma que fue, que también encontré como que... Really... O sea, tú me enseñas a este personaje que yo te soy sincero, yo no me acuerdo de ese personaje en Mortal Kombat. Sí. Y eso que pasa, sí pasa en el juego. Sí. Sí, es exacto. Pero que se me lo enseñas bien cool, no dura absolutamente nada. Y de esa manera, y decirle eso como que, no aplica. Pero nada. La película está entretenida, o sea, yo la vi como empezando a las 3 de la mañana y aguanté, así que está entretenida para verla. O sea, es una película entretenida, pero en cuestión de historia es como que un reguero, porque te llevan este path como que filosófico de momento y se acabó. Pero y Winter Soldier pues me gustó como que, o sea, ya lo sé. Winter Soldier es una crítica, ¿verdad? a la sociedad ahora mismo, o sea, como no, a los negros básicamente. Uh-huh. So esperen, este final es súper básicamente como que Black Lives Matter en tu cara. So, sí, pero está bueno, seguro. No, fue un final decente a la serie, una serie cortita pero muy buena. Y nada más, Mash. No, mano, por ahora. Gigi, mano. Pues fíjate, pues en mi caso, yo estuve jugando la semana pasada Blade of Fury, el juego que completo acá en el canal. Muy buen jueguito, Mash estuvo por ahí para el DVC En el stream, es verdad que el último boss me estuvo partiendo un poquito, pero después como que lo dominamos y lo llevamos. El juego lo acabé prácticamente en tres directos acá en el canal. El jueguito que se consigue es sumamente barato para PC. No sé cuándo está en Switch, porque hace poco fue que vino a salir para consola. Este jueguito que lleva tiempo ya en PC, o sea, y ahora fue que hicieron el port a consola. Y si usted le gusta este tipo de juego parecido a lo que es Muramasa, Dust, o The Sphere, pues debe gustarlo. Y como el malo que no tiene, que no tiene elementos de RPG, o sea, tú no coges experiencia, no subes armas ni nada, simplemente habilidades es lo que tú vas comprando con las armas de los enemigos que tú vas matando, y de ahí fuera pues nada más, o sea, es básicamente atacar, slash, moverte, dodge, a tratar de hacer parry, y según tú vas matando pues avanzas al otro screen, y así con un art style hecho a mano, lo más chulito, porque esto está bueno, está bien interesante. Si lo consiguen por ahí baratito, pues go for it, muy bueno. Y aparte de eso, pues como dije Mash, también estuve metiendo la muerte a combat, y lo mismo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mash. Esta película, usted tiene que ir con la mentalidad de que no es un, esta película no es un lore fest, y cuando digo lore fest, es que para los que son bien fans de Mortal Kombat, si usted se va bien a la historia de Mortal Kombat, como se presentó en el videojuego, en las películas, en novelas gráficas que han hecho, y todas estas nuevas adaptaciones de Mortal Kombat, que la forma como han contado la historia es bien buena, se van a decepcionar. O sea, véanla como simplemente una película más dentro del universo de Mortal Kombat, con muy buenas escenas de pelea, buenos efectos, sus momentos cómicos, sus momentos serios, y just enjoy it. Pero no se pongan a, pero es que ese personaje así no se veía, o eso se lo están inventando. No, porque no se la van a disfrutar. No se la van a disfrutar. O sea, es entretenida, it's fun. No vayan pensando que esto va a contribuir más al lore que usted conoce de Mortal Kombat. Sí tocan algunos temas en la película, pero again, esto es un relanzamiento de la franquicia. Yo entiendo que obviamente pues hicieron un buen trabajo con los personajes, los trajes, algunos personajes, mano, Cabal se ve bestial. A mí me encantó el take on Cabal. Sí, Cabal se ve chévere. Sí, mano, Cabal se veía brutal. Sub-Zero también se veía bastante imponente. Y me gusta que en esta película pusieron a Sub-Zero como... Y Scorpion también. O sea, me gusta que en esta película pusieron a Sub-Zero como un freaking badass. O sea, como que era el Kangri de los soldados de Outworld de Shansung. O sea, él era el que... O sea, él era el segundo al mando, y este era el que todo el mundo tenía que tenerle miedo. Y me gustó mucho eso. Pero sí, denle un try. Again, no vayan pensando en un lore fest de Mortal Kombat. Y obviamente se dejaron puertas abiertas para una posible secuela, porque aún faltan más personajes que no incluyeron en esta película. Y él dijo que sí, que si tenía éxito, creo que te han pensado hasta 4. Vamos a ver, porque queremos ver una nueva versión de Shao Kahn en esta película, y más personajes, porque recuerden que el universo de Mortal Kombat tiene un montón de personajes. Obviamente al final de la película te hacen un tease de lo que viene, porque ahora van a buscar a otros campeones de la tierra, o sea, del reino de acá de la tierra. So, so vamos a ver, so ya, yeah. Vean, si tienen HBO Max, go for it, no tienen nada que perder. Y pero tú dices que es del lore, el lore está bueno, ¿sabes? Sí, el lore, o sea, la persona que hizo la película se ve que sabe. Y ha jugado los juegos y ha visto los fatalities y todo eso, ¿sabes? Como que los personajes que salen le hicieron justicia a los personajes que salen, ¿sabes? Como que... Lo que te digo con lo del lore es que obviamente sabes que siempre es campeón, pero siempre es un personaje en particular. Sí, pero... Y en esta película pues hicieron como un cambio radical en cuanto a eso, tú sabes. Exacto, que es Mortal Kombat y no es Mortal Kombat, pero... Pero sí, ¿sabes? Como que los personajes que salen le hicieron bien a los personajes que salen. No, mano, De esta, Milina se veía bastante bien. El único que quedó medio estúpido fue Goro, porque CGI. Este tipo ahí, no se ve bien, pero tuvo este tipo súper imponente y como, bueno, whatever. Eso es otra cosa. Spoiler. eso sí, tengo que añadir. El personaje de Kano se la comió. Kano sí, estuvo brutal. Kano se la comió, pero bien comida. De verdad que el tipo hizo un tremendo trabajo, ¿verdad? Con los chistes sarcásticos, los comentarios para dar lugar, o sea, fue como que la mejor, él fue el mejor personaje como tal. Sí, mano, el mejor bad guy en toda la película fue él. Fue él, este, y te digo, y de la forma como quedó, se presta para un Kano que conocemos, que yo creo que en una secuela lo vamos a ver como entendemos que debe, como el Kano que todos queremos. Es que no es bueno, es que no es bueno ni malo, está siempre ahí en la línea. Exacto, pero como te digo, te hablando en rasgo físico. Sí. Físico, te presta para lo que viene por ahí. So, yeah. Así que nada, métale mano, ¿verdad? Interesante peliculita. Aparte de eso, pues también estuve viendo el episodio 7 de Invincible en Amazon Prime. Mano, esa serie, tita sea mi pana. Serie está buena. Ah, eso es del dibujo animado este, pero más adulto. Sí, este. Me recuerda mucho a The Boys. Me recuerda mucho también, obviamente, un poco de DC, ¿verdad? Porque este personaje que es Omni-Man, que es básicamente como que el Superman de este universo, está Invincible, que es el hijo de él, que prácticamente tiene los mismos poderes que el papá. Pero el papá pues está cogiendo un giro darks, ahí medio extraño, no habla claro, ¿verdad? No da razones por la cual él hizo lo que hizo en el primer episodio de la serie. Yo lo vi que, no lo vi, pero vi que hicieron un react de que el tipo empieza a destruir a todo el mundo. Sí, él se vuelve como, no, es que no, o sea, no se ha explicado bien por qué él lo hace. Ah, él prácticamente pues a un equipo de superhéroes de la Tierra, pues él les da para abajo, ya no quiero decir mucho, y pues ahora lo están investigando, lo quieren arrestar, el hijo no sabe nada, bueno, es un fracaso, está buena, está bien buena, porque es bien de adulto, y me gusta los efectos, la animación está super cool, pero ya, está buena, Invincible, o sea, sube todos los viernes. Amazon Prime. Esa es mi rutina los viernes a las 7 de la mañana. Invincible. Ya tú sabes. Y también vimos el season finale de Falcon and Winter Soldier. No puedo decir el nombre de la serie como termina. No quiero spoiler nada si no lo han visto. Así que vamos a mantenernos con Falcon and the Winter Soldier, ¿ok? Muy buena. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Eso ya. Pero anyway, muy buena. Serie cortita. A pesar de que esta serie... Yo lo había comentado en los streams que esta serie le cambiaron un poco la historia original que llevaba esta serie. Aún así hicieron un muy buen trabajo. Y como dijo Mash, o sea, el mensaje fue claro, conciso, ¿verdad? De esta cuestión de cómo el ejército o el gobierno trata a las personas de color en posiciones importantes, ya sean soldados, miembros de gabinetes de gobierno, mismos héroes. Por ser negro, pues también hasta siente cierta discriminación de parte del mismo gobierno por el cual ellos están peleando. Y ese speech, hay un speech bastante fuerte, bastante directa al grano, y me sorprende cómo Disney está trabajando este tipo de temas, ¿verdad? Yo entiendo que en esta serie lo trabajaron súper, súper bien. O sea, nada over the top, nada de pointing fingers, sino un mensaje que el que es inteligente lo capta. Capta, sí, asimila. No a lo Luke Cage, que te lo querían ahí esperar a... Sí, mano. A to fuete. Bueno, me gustó mucho el reveal de Falcon. Uf. Y mano, de verdad, yo creo que fue un fanservice bien, bien bestial, en todo el sentido de la palabra. Y obviamente, esto se presta para que obviamente el personaje, ¿verdad?, de lo que es Captain America, pues regrese formalmente a MCU. Y de verdad que hay que esperar. Ahora mismo no hay más contenido de Marvel por ahora. Loki es ahora en mayo. Ajá, pues. Loki. Esa serie. Bueno, yo espero que no sea WandaVision. A mí me gustó WandaVision. Yo te voy a ser bien sincero. A mí me gustó. Yo entiendo que esto va a ser como que más comedia, no sé, como que. Sí, pero Loki tiene una. Loki. Bueno, mi miedo es que ellos cojan a Loki como el tipo de serie como estaban haciendo en Flash creo que fue. No sé si fue la cuarta o la quinta temporada, que todo lo quieren arreglar con un maldito time travel. Y tengo el presentimiento que con Loki quieren como que tratar de hacer eso. Como que quieren meter esto del time traveling y de arreglar los universos alternos que se hicieron después de los eventos de Endgame. Porque, pues, obviamente, ahí hubo universos alternos, realidades alternas. Después, por haber utilizado las piedras y haberlas removidas en ciertas líneas de tiempo crearon estos branches o estas ramas, ramificaciones de universos alternos, y pues con Loki como que quieren arreglar todo eso y establecer todo en una sola línea del tiempo real. So, de seguro veremos cameos de algunos personajes o de algunas escenas de otras películas del MCU. So, va a estar cool, va a estar cool. Y Loki, el tipo, de verdad que el tipo haciendo como Loki es un palo. Es un palo, ¿verdad? Que él es el perfecto Loki por siempre. Veremos a ver qué pasa por sí. Esto es lo nuevo. Y Black Widow, que es en julio, ¿verdad? Loki es en junio 11. Ah, ok. ¿Y Black Widow cuándo es? Black Widow creo que es en julio, ¿verdad? Dígame ahí rápidamente en el caca caca. Black Widow es julio 9. Julio, ok, ok. Pero esa va a ser a través de Disney Plus. Tienes que pagar el Premium Access para ver la película. Sí. Okay. Yeah, yo los pagaría, yo los pago. Yeah. Pero que está tan brutal, pues te cobran 20 y pico pesos por el Premium Pass. 30 pesos prácticamente, ¿eh? Ajá, 30 pesos para ver la película. Okay. Yo no gasto eso en el cine. Bueno, sí, más o menos tú gastas eso en el cine. ¿Para verla solo, no? Ah, pero ¿y por qué tú vas a ir solo? Ay, tú la vas a ver, bueno, yo la veo solo en mi cuarto. Ah, bueno. Bueno, oye, pero puedes hacer un movie night con la chica, no sé, digo. Piénsalo, o me invitas a mí, tú y yo, piénsalo. yo te doy la mitad y llego con postcón y medallas en la mano. Ay, ay, ay, no, usted haga lo que te quiera, gente, ¿verdad? Y vea Black Widow como usted desee, ¿verdad? De seguro yo creo que a lo mejor la tiran en el cine, pero yo a cines no me meto todavía. No me siento seguro meter en un cine. No. Not yet. Bueno, y de mi parte, brother, nada más con eso, brother. Yeah. Estamos GG. Vamos entonces a pasar oficialmente, ahora sí, al cierre del podcast para esta semana. Y obviamente, ¿verdad? Como siempre decimos, que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que estamos los 7 días de la semana en nuestra plataforma de Twitch, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Station, los martes y los sábados desde las 11 de la noche con Sparwolf, y los jueves y los viernes con Gadolejo también desde las 11 de la noche. Adicional, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Cast to the Past, X-Lifers 24-7, Jeper el Bosque, Video SF y Metaverse Puerto Rico. Y así, de esta manera, nos despedimos hasta una próxima semana de otro podcast de Nivel Escondido. Pero hasta la próxima, Mash, los fuimos. Uba. Zumba, cuídense.